No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Andrea Fisotti, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para charlar y comentarnos sobre las actuaciones de la Defensoría, sobre el tema de contaminación del aire. Primero empezando un poco sobre qué se considera como contaminación del aire, o bueno, qué es la contaminación del aire, y bueno, y cuáles son algunas de las actuaciones que la Defensoría está llevando por este tema. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, muchas gracias por invitarme. Está muy bueno hacer la divulgación de las tareas que hacemos, y aparte para que la gente tome conciencia de la importancia de la contaminación del aire. Esta charla viene un poco a cuento de que el 5 de julio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue definido por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Cada año se define un tema, el de este año justamente es la contaminación del aire. Perfecto. Entonces, la contaminación del aire, bueno, es la alteración de sus propiedades naturales, ¿no?, en determinados niveles. Hay diferentes fuentes de contaminación del aire. Por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Uh-huh. Los escapes de los vehículos producen contaminación del aire, las industrias, las centrales térmicas, la agricultura y la ganadería también, aunque no parezca, pero la ganadería, bueno, el ganado emite metano, que es un gas de efecto invernadero. La agricultura, cuando avanza sobre zonas, necesita hacer deforestación, emite, se pierde dióxido de carbono que está capturado en las plantas, principalmente en las selvas y en los bosques. En los rellenos sanitarios, en los basurales a cielo abierto, los basurales a cielo abierto emiten sustancias que contaminan el aire, malos olores. Cuando los prenden fuego, los basurales emiten dioxinas y furanos. Los rellenos sanitarios, aunque estén bien manejados, también emiten gases. De hecho, cuando están bien, se le colocan unas chimeneas para quemar los gases que están en el interior de las celdas de disposición final. Es decir, la contaminación del aire se puede producir por gran cantidad de fuentes de contaminación. En lo que les voy a contar un poco hoy, les voy a contar fuentes de contaminación que proviene de industrias. Uh-huh. Un caso que tenemos en el área medio ambiente, que me toca, que estoy a cargo de ese, es la contaminación producida por una planta de asfalto en la Lucila del Mar, en la provincia de Buenos Aires. Localidad costera. La provincia. Exactamente, de Buenos Aires. Claro. En la costa de la provincia de Buenos Aires. Sí. Porque al lado del pueblo hay una planta industrial e instalaron una planta de asfalto que teóricamente era una planta de uso transitorio, digamos, como máximo 2 años. En este punto empezamos a verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, y para esto hicimos pedidos de informe a la Municipalidad de la Costa, que es donde queda la Lucila del Mar, y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es la Autoridad Ambiental Provincial. Ahora, en este punto es importante saber a quién le corresponde el control de la planta de la planta de asfalto. Y hasta ahora el mayor problema es está dado por las competencias, ¿no? Porque las industrias, de acuerdo con su peligrosidad, son categorizadas en 3 categorías. Y las que son poco peligrosas deben ser controladas por el municipio. Las que son medianas o muy peligrosas las tiene que controlar el organismo provincial. En este caso hubo, de acuerdo con nuestro criterio, una mala categorización de la empresa, de modo que, a pesar de ser peligrosa, definieron que la controlara el municipio. Por lo que le quita poder de control, por supuesto. Lo que le quita, y aparte capacidad de control, porque es muy raro que los municipios tengan una capacidad institucional, un equipo técnico que les permita hacer buenos controles. Por supuesto que el organismo provincial tiene muchas más posibilidades de hacer esto. Y bueno, ahí estamos entre pedidos de informe realizados, recibidos. En este punto seguimos discutiendo la competencia. El municipio sí hace controles, pero la empresa sigue funcionando con diversos permisos ambientales que no están del todo en regla. Para que inicie la actividad esta empresa, ¿tiene que haber un estudio de impacto ambiental anterior o al ser solamente de control municipal no necesitan eso? Bueno, ese es justo, muy bien la pregunta. Justamente esa, en ese punto está la discusión. La provincia dijo que de acuerdo a una ley que ellos utilizan para definir una ley ambiental de la provincia de Buenos Aires, este establecimiento no está taxativamente incorporado dentro de la lista de los establecimientos que deben realizar un estudio de impacto ambiental, con lo cual no lo realiza. Pero, de acuerdo a la Ley de Erradicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que es la 11.459, dice que todos los establecimientos industriales deberán ser clasificados en una categoría de acuerdo con su nivel de complejidad ambiental, y a partir de ahí, sí realizar, de acuerdo al nivel que tengan, realizarse un estudio de impacto ambiental que deberá ser presentado a la autoridad de aplicación, que entonces sería el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Otra cuestión que define que el organismo provincial debe ser el que se encargue del control es la Ley de Residuos Especiales, la 11.720, que dice que cualquier organismo, cualquier empresa que produzca residuos especiales es tercera categoría. De modo que el organismo provincial no puede hacerse a un lado y debería hacer los controles. Estamos avanzando en eso y eventualmente hacer una recomendación para que se cambie la categorización de la empresa y sea controlada por la provincia. Claro, claro. En este caso también lo que la gente o los pobladores denuncian es, bueno, los problemas que ocasiona esta planta en el medio ambiente, en el aire, cuando se respira y todo, se siente esa contaminación. Por supuesto. Tal vez mi deformación profesional me hizo empezar por la cuestión legal, pero eso es lo más importante, digamos, los daños que producen, que según refiere la persona que denuncia, esto está muy cerca de la zona poblada. Claro. Y el hollín que produce, no sé si ustedes estuvieron en algún momento al lado de esos camiones que pasan asfaltando la ruta, sí, sí, y los pasan rápido, sí, sí, el olor que se desprende, sí, sí, sí. Y todo el hollín, bueno, que tienen que cerrar las ventanas, que la ropa no la pueden tender afuera porque aparece toda negra, que no se puede respirar cuando salen. Y bueno, y esto en un principio estuvo, digamos, definido como un uso estacional, algunos pocos meses, claro, sí. y transitorio, digamos, algunos meses en el verano y poco tiempo, y después se fue prorrogando. Claro. Con lo cual es un tremendo problema, porque obviamente está respirando, digamos, los productos del asfalto, ese hollín hace muy mal a las vías respiratorias. Claro. Perfecto. Andrea, tenemos muy completo el informe, bueno, sobre todo contando cosas, detalles técnicos también de lo que es el tema de la contaminación, no solamente, es decir, el detalle técnico de esta, como esta parte. Andrea Fisotti es del área de medio ambiente, es el defensor del pueblo de Nación y estuvo con nosotros en el programa. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, hasta pronto. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer